20 superclásicos en la FM. Bienvenidos a esta, la segunda hora de este especial, cada sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Canciones con historia, historia de las canciones. Es del año 1972. Esta canción aborda el tema de la superstición y su impacto en nuestras vidas. Stevie Wonder se inspiró en las creencias populares y su ritmo funky revolucionó la música soul. La canción se ha convertido en un himno que nos recuerda la importancia de la razón sobre la superstición. 10 esta semana, Stevie Wonder. Número 9.